manejo ahí de Dan Raguilal. La linterna de Diógenes. Una semana más. Bienvenidos y bienvenidas a este espacio de reflexión, a este espacio de memoria, a este espacio de reconstrucción, de diálogo, me gustaría pensar. Bienvenidos todos a la linterna de Diógenes. Desde los estudios de Irola Irratia, un saludo a todos los que escucháis, ya sea desde las ondas hercianas, en la sintonía de Irola, en la sintonía de Radio Almaina, de Radio Bala o Radio Malva, o ya lo hagáis a través de Internet. Daros por saludadas y abrazadas todas, soy el profesor Arcadio y esto es La Linterna de Diógenes. Vamos con los contenidos. ¿Habría existido una lengua común de la que descenderían el resto de las lenguas europeas? ¿Habría existido entonces también un pueblo original, étnicamente diferenciado, del que procederíamos el resto de europeos, al menos culturalmente? Hoy vamos a hablar de los indoeuropeos, de su llegada a Europa, de su posible origen, de mitos, verdades y mentiras alrededor de esta patria original. Hablaremos también del euskera y su relación o no con una posible lengua de carácter peninsular. Y no nos olvidaremos de viajar una semana más a la isla de los vinilos para escuchar lo que nuestros dos náufragos favoritos nos tienen preparado. ¡Comenzamos! Entrevistas en la linterna de Diógenes con el profesor Arcadio. Hoy, los indoeuropeos y los orígenes de Europa. Los antiguos griegos estuvieron en contacto con muchas culturas, muchos pueblos, y a todos ellos y a todos aquellos que desconocían la lengua griega les llamaron bárbaros, puesto que su idioma les sonaba un balbuceo ininteligible. Ese fue el caso, por ejemplo, de los celtas. Bárbaros tanto para griegos como para romanos. Lo mismo sucedería con los germanos, esos invasores bárbaros que provocaron la caída de Roma. Con el paso de los siglos, desde el mundo antiguo hasta la Edad Media, se consideró que el latín y el griego eran las dos lenguas cultas por antonomasia, ambas emparentadas. Sin embargo, avanzados los siglos, tras la colonización inglesa de la India, se reconoció en la lengua clásica de la India el sánscrito, así como en el antiguo persa, un sorprendente parentesco con el latín y el griego. Habría existido en el pasado una lengua común de la que descenderían el resto de lenguas europeas. Se utilizaron diferentes nombres, indogermano, indoeuropeo, y se buscó esa patria original en la que situar a ese pueblo que habló la lengua madre. ¿Un pueblo étnicamente diferenciado? ¿Conquistador? ¿La supremacía europea tan evidente durante el siglo XIX se podía explicar racialmente por ser los descendientes de ese pueblo conquistador? Muchas preguntas que surgieron en aquel momento. Algunas han sido contestadas, otras han perdido importancia o se han reformulado. Hoy vamos a hablar de los indoeuropeos para intentar aclarar qué se sabe en la actualidad de ellos y a qué nos referimos realmente cuando utilizamos la palabra indoeuropeo. Para hablar de los indoeuropeos contamos con el profesor Francisco Villar Líbana, filólogo y catedrático de lingüística indoeuropea en la Universidad de Salamanca. autor de varias obras, entre otras Los Indoeuropeos, El origen de Europa, o otro más reciente, Vascos, Celtas e Indoeuropeos, Genes y lengua. Francisco, bienvenido a la Linterna de Diógenes. Hola, buenos días, ¿qué tal? Para empezar, y por evitar que la introducción que he realizado confunda a nadie, ¿a qué nos referimos exactamente cuando utilizamos la palabra indoeuropeo? Bueno, en realidad la palabra indoeuropeo es muy ambigua y tiene varias acepciones, pero la más usual, la que probablemente corresponde a mi respuesta para esta audiencia, es que son los habitantes, todos los pueblos que habitan entre la India y Europa Occidental. Todos ellos hablan, en realidad actualmente hay unas pocas excepciones, pero luego aludiré a las excepciones, pero digamos en la antigüedad, en el siglo V antes de Cristo, en el siglo X antes de Cristo, todos los pueblos incluidos entre Europa Occidental y la India, o al menos el norte de la India, hablaban lenguas emparentadas, lenguas de una misma familia. Y a esta familia se le da el nombre de indoeuropea, porque va desde la India hasta Europa Occidental. En este sentido, indoeuropeo sería todo aquel que hablase una lengua indoeuropea, vamos. Observación muy pertinente, porque efectivamente, entre la India y Europa Occidental, lo único que hay en común es que hablen lenguas de la misma familia. No importa de qué raza, de qué color de la piel, de qué religión. Todo eso es indiferente para el concepto de indoeuropeo, que es meramente lingüístico. En el siglo XIX se dio toda una explosión de los estudios de las lenguas indoeuropeas y de la búsqueda de su origen común. Pero además de la base lingüística, en determinados ámbitos se intentó buscar también un grupo racialmente definido. Sí, eso ocurrió fundamentalmente en la cultura germánica, sobre todo en Alemania. Alemania se apoyó o eligió una explicación para esta comunidad de lenguas en toda Europa y Asia suroccidental, que consistía en pensar que el origen de ese pueblo estaba en Alemania. Desde Alemania se habría extendido al resto de este ámbito geográfico del que hablo, y en esas todos esos territorios fuera de Alemania propiamente dicho se habría mezclado con la población preexistente, y por tanto los indoeuropeos serían puros en Alemania, donde no se habían mezclado con nadie, y mixtos, mezclados en el resto del ámbito europeo, donde se habían mezclado con poblaciones preexistentes. Entonces pretendo identificar indoeuropeo con una raza, entendido como tal la raza aria que llamaban entonces en Alemania, es decir, los rasgos físicos más o menos que caracterizan a los germanos, rubio, ojos azules, etcétera, etcétera. Todo eso es una perfecta falsificación de la historia. Entiendo que además obedece también al contexto histórico del momento, ¿no? Es el romanticismo alemán, la mitificación de un pasado heroico, unida también a la aparición de los nacionalismos. Ambas cosas se retroalimentaron en realidad, porque una de las de los estímulos principales del nacionalismo alemán, incluso del nacionalsocialismo alemán, fue esta determinada concepción de la raza que ellos llamaban aria. Fue uno de sus estímulos, fue a la vez causa y efecto de lo mismo. Ambas cosas se retroalimentaron durante toda aquella espantosa época. Has mencionado la palabra ario, que en teoría sería, si no me equivoco, el nombre que se daban a sí mismo los protoindoeuropeos, o al menos se consideró así en su momento. Pues sí, consideró así en su momento, pero no es cierto. Ario en realidad es una palabra sánscrita. Y en este sentido, fuera del ámbito sánscrito no se encuentra con seguridad, bueno, en algunas utilizaciones muy esporádicas en nombres propios fuera del ámbito sánscrito. El ámbito sánscrito significa señor, ser superior, individuo perteneciente a una casta superior, y es el nombre que los indoeuropeos de la India se daban a sí mismos. Por una extrapolación indebida, algunos lingüistas y etnólogos y historiadores del siglo XIX pensaron que se debió ser el nombre que se dieron los indoeuropeos a sí mismos, y lo eligieron como el nombre genérico. Se ha conservado en cierta medida en ambientes anglosajones, pero hoy ese nombre ya se ha desechado por completo. Usamos el más neutro y el más descriptivo y, por tanto, más científico indoeuropeo. La lingüística fue capaz de descubrir con sus métodos específicos que la mayoría de los pueblos de Europa y algunos de Asia pertenecen a una misma familia, lo que equivale a decir que en algún momento del pasado fueron un solo pueblo. Pero, si bien es cierto que el concepto de indoeuropeo es fundamentalmente lingüístico, su hallazgo y establecimiento tuvieron repercusiones decisivas para la ciencia de la historia. Lo que sucedió en el siglo XIX fue que los lingüistas señalaron a los historiadores el camino por el que debían conducir sus indagaciones. Fue ese un logro espectacular, que llevó a algunos a valorar tal vez en demasía lo que la ciencia de la lingüística podría seguir aportando a la ciencia de la historia. Cuando los científicos supieron que todos los pueblos de Europa y una parte de los de Asia habían sido una vez un solo pueblo, no pudieron evitar preguntarse dónde habría habitado ese pueblo. Porque ello equivale a preguntarse de dónde procedemos todos nosotros en último extremo, cuáles son nuestras verdaderas raíces, cuál es nuestra patria originaria, como entonces se decía. Es esa una pregunta mucho más trascendente de lo que a primera vista pudiera parecer, porque el establecer su sede originaria conlleva el determinar cuándo, cómo y por qué ese pueblo se extendió por Europa. ¿Cómo era Europa y quiénes la habitaban antes de que ellos llegaran? En una palabra, nos estamos planteando el problema de la europeización de Europa, y en la medida en que Europa es considerada la cuna de la civilización occidental, nos estamos planteando la historia de nuestra propia civilización. Los indoeuropeos y los orígenes de Europa. Lenguaje e historia, Francisco Villar. Sobre la patria originaria, la región de la que partiría ese pueblo protoeuropeo antes de expandirse, ¿qué sabríamos? Pues en realidad podría terminar muy rápido diciendo que no sabemos nada, pero quizás fuera un poco exagerado decir nada. Lo que es cierto es que desde el siglo XIX que se descubrió el concepto indoeuropeo, o si quieren ustedes mejores, la relación de parentesco entre todas las familias que han habitado desde tiempos prehistóricos Europa, Asia suroccidental hasta la India, desde que se descubrió esa idea, se ha buscado la supuesta patria desde la que partió un pequeño pueblo que se extendió y conquistó el resto. Esto es una visión romántica del siglo XIX, esto es una visión romántica, que en cierto modo todavía la disciplina de la indoeuropeística vive inmersa en ella, en cierta medida. Entonces, ¿dónde se ha buscado esa supuesta patria originaria? Pues lo primero se le ocurrió a los especialistas fue buscarla en la India, porque fue en la India donde se encontró la primera lengua que nos puso en alerta sobre la existencia de esa familia. Pero después se fue moviendo el péndulo hacia Occidente y terminó en Alemania, en los años primeros de este siglo se situó en Alemania. Después, mediados del siglo XX, hacia los años 60, se comenzó a correr el péndulo a su vez hacia Oriente otra vez y se estableció la plata, pues, se pretendió que la patria originaria hubiera establecido en lo que es más o menos hoy Ucrania y sur de Rusia, más o menos. Yo milité en esa posición durante muchos años y esta es la tesis que yo defendía en el libro que usted ha aludido, Los indoeuropeos y los orígenes de Europa. Pero a su vez eso ha sido puesto en cuestión fundamentalmente por la genética de poblaciones. Ni la arqueología actual ni la genética de poblaciones actual permiten partir de patria originaria ni de la India ni de Alemania y sur de Escandinavia, ni del sur de Rusia, las estepas de Rusia y de Ucrania. Ninguna de ellas son una patria originaria que refrende la ciencia actual. El lugar al que te has referido, al barrio de Ucrania, sería la teoría de los kurganes de la lituana Mariha Gimbutas. O sea, en este sentido, ¿también está más o menos puesta en duda este lugar como patria original? Efectivamente, sí. Es que siempre que se postula un lugar como patria originaria, como eso va acompañado de una determinada fecha, que desde el siglo XIX se sitúa en la Edad de los Metales, sobre todo la Edad del Bronce, la Edad del Bronce tiene una determinada cronología, digamos 2500 a.C., por decir una fecha aproximativa, pues entonces en ese lugar y por esa fecha se busca la qué cultura había y se le atribuye el carácter indoeuropeo. Cuando la moda estuvo en atribuir a la sur de Rusia, Ucrania, la patria originaria de los indoeuropeos, la cultura que allí floreció por entonces, incluso desde un poco antes, desde digamos el cuarto o quinto milenio antes de Cristo, hasta esas fechas y posteriores, se llamó la cultura de los kurganes. Por eso hablábamos en los años 80 y 90 de que los europeos eran los que crearon la cultura de los kurganes y la expandieron por Europa en migraciones sucesivas. Hablando de fechas, ¿podríamos poner fechas para la llegada a la meseta iránica, a la India o a Europa? Actualmente no. Es decir, si usted pregunta a un indoeuropeísta convencional, quiero decir convencional, que siga la doctrina tradicional de la que se habla desde el siglo XIX o incluso de la que yo hablaba hace solo 20 años, ¿no? Entonces le diría que la llegada a todos esos lugares se produjo simultáneamente o en fechas muy parecidas y todas ellas en la edad de los metales, en la edad del bronce concretamente. Hasta la edad del bronce se habría mantenido la unidad indoeuropea en la patria originaria. Y a partir de ese momento se habrían comenzado una serie de oleadas migratorias, todas en la edad de los metales, de modo que cuando irrumpimos en la historia, los primeros pasos en la historia ya están asentados los pueblos indoeuropeos en sus sedes históricas. Bien, como digo, toda esa visión, que es una visión decimonónica y romántica, que tiene mucho que ver con los nacionalismos y con otra serie de cosas, ha sido desmentida, está actualmente desacreditada y desmentida por dos ciencias que operan con datos, digamos, más tangibles que los nuestros, que los lingüísticos, que son la arqueología y la genética de poblaciones. En cualquier caso, sería difícil hablar de conquistadores, ¿no? Quizás más de migración. Es que actualmente ese es otro gran tema. Ese es otro gran tema. ¿Cómo se han difundido las cosas, las culturas, los pueblos, las gentes? Este es otro gran tema. Los lingüistas hemos defendido siempre que un cambio de lengua en un lugar no se puede producir sin una llegada de poblaciones nuevas que impongan su lengua. Y los arqueólogos han defendido desde hace mucho tiempo que los grandes movimientos culturales, los grandes cambios culturales se han producido sin movimientos de población, digamos, por difusión de ideas y no migración de poblaciones. Bueno, esa ha sido una polémica siempre entre arqueólogos y lingüistas. Nosotros decíamos, sí, las ideas se pueden difundir y las culturas por imitación, por difusión de ideas, pero las lenguas no. Las lenguas no cambia uno su lengua materna porque, se imponga una nueva moda de usar calcetines de tal manera o beber Coca-Cola o jugar al básquet. No se cambia la lengua de un país, digamos el español, por el inglés, de donde procede esa moda, ¿no? Sino que tiene que haber movimientos de población. Migración frente a difusión, ha caracterizado siempre la polémica, migración para los lingüistas, en difusión para los arqueólogos. La cosa es que la genética de poblaciones, que es nueva, ha irrumpido hace relativamente poco tiempo en estas cuestiones, más bien nos da la razón a los lingüistas, en el sentido de que demuestra que en los grandes cambios culturales ha habido también cambios de población importantes que se sustancian en que los genes, nuevos genes han irrumpido en poblaciones antiguas. Y estas poblaciones, como has mencionado, conocerían la metalurgia. ¿A qué nos estamos refiriendo? ¿Al cobre o al bronce? No. Vamos a ver, las tendencias actuales elevan la cronología muchísimo. Hay dos ideas nuevas, digamos, las nuevas ideas que han irrumpido después del kurganismo son, por una parte, la indoeuropeización neolítica. Es decir, hay que retrasar dos o tres milenios el proceso de investigación. Esto lo defiende el proceso de indoeuropeización, esto lo defienden sobre todo arqueólogos, porque los arqueólogos dicen que el último movimiento cultural, el último cambio cultural de Europa que se produjo unido a irrupción de población nueva fue la neolitización, fue el aprendizaje de la agricultura por parte de los europeos, mediante el traslado de poblaciones que venían de Oriente Próximo y de Turquía, en lo que entonces en la antigüedad los griegos llamaban Anatolia, que decimos hoy Turquía. Entonces los arqueólogos admiten que en esa época, en la época de la neolitización, hubo un gran movimiento de pueblos hacia Occidente y también hacia Oriente, también hacia la India, y que ese habría sido el momento en que se extendieron las lenguas indoeuropeas. La patria originaria entonces sería Turquía para los neolitistas, digamos. Ellos son fundamentalmente arqueólogos indoeuropeístas, lingüistas, que participen de esa visión hay muy pocos, por no decir casi ninguno. Esa sería la tesis de Colin Renfrew, si no me equivoco. Esa es la tesis de Renfrew, sí, efectivamente, que propagó inicialmente en un libro del año 87, y luego ha seguido, ante las críticas que ha ido recibiendo por parte de lingüistas y de otros arqueólogos, ha ido matizando y modificando a lo largo de los tiempos, pero que sustancialmente sigue siendo la misma. Entonces, ¿de qué sabemos de este, digamos, pueblo proto-indoeuropeo? Y ya estoy utilizando esta palabra con un poco de miedo, pues según lo que me has comentado es bastante complejo hablar de esto. ¿Estaríamos hablando de un pueblo principalmente ganadero, sociedad guerrera? ¿Qué sabemos? Pues mire, nada de eso es cierto. Todo eso responde de la misma forma al mito del siglo XIX, ¿no? ¿Verá usted por qué ganadero? ¿Por qué ganadero? Pues le voy a decir a usted en qué responde esto. Todo esto se deduce del vocabulario común de los pueblos indoeuropeos. Usted puede, le voy a poner la imagen, la metáfora de los pueblos o de las, sí, de los pueblos neolatinos o románicos. Todos nosotros, los franceses, los italianos, los portugueses, los catalanes, en fin, etcétera, todos los que hablamos los rumanos, todos los que hablamos una lengua, los españoles, por supuesto, que hablamos lenguas neolatinas o romances, tenemos un gran patrimonio de vocabulario común. Llamamos al imperio por la palabra imperio, al comer con la palabra latina comedere, etcétera. El latín tenía una serie de palabras que hemos heredado todos en común, palabras, vocabulario común, que refleja un determinado nivel cultural, concretamente el nivel cultural romano. Lo que tenemos en común los pueblos romances es que hemos heredado un patrimonio léxico en nuestras lenguas que reflejan un nivel cultural tal como existía en la época romana. Bueno, esto es muy obvio, ¿no? Entonces, trasladando esto a la época indoeuropea y a las lenguas indoeuropeas, se supone que las lenguas indoeuropeas deben tener en común el vocabulario que refleje el nivel cultural del pueblo originario. Entonces, verá usted, lo chocante del vocabulario común es que cuando se profundiza en él, se estudia en él sin prejuicio, sin ir a buscar o encontrar lo que nos gustaría encontrar según la teoría que nosotros hemos elegido, cuando se acude a él, digamos, a ver qué nos dice y no a imponerle nuestras ideas. El vocabulario común nos dice que los indoeuropeos no tenían ningún vocabulario agrícola. Es decir, el nivel de la agricultura, el nivel cultural de la agricultura, lo desconocían. Con lo cual lo de Renfrew, la teoría de Renfrew, queda sumamente dañada, porque es incomprensible que el pueblo que inventó y difundió la agricultura no tuviera ningún vocabulario agrícola. Es simplemente ridículo. ¿Qué tienen en común? La metalurgia, nada, no hay absolutamente ni un solo término común en el mundo indoeuropeo que sirva para denominar, no ya la metalurgia, sino ni siquiera ninguno de los metales. No hay palabra común para hierro, ni para plomo, ni para bronce, ni para ninguna de las, nada, absolutamente ninguna, ni para la palabra de metalurgia como tal. Lo único que hay son unos pocos términos de animales conocidos en común, algunos términos, y eso ha dado pie a decir que no eran agricultores, pero eran ganaderos. Esa es el mecanismo por el que se llegó a deducir aquello, ¿no? Aquella idea que eran pueblos ganaderos. En realidad, el vocabulario común, repito, contemplado sin prejuicio, nos lleva a una época muy anterior a la agricultura. ¿Anterior a la propia época neolítica? Anterior al neolítico, efectivamente. Ese vocabulario común. Luego hay otras razones y otros argumentos que se pueden exhibir que parece que apuntan en direcciones contrarias. Pero me refería ahora al vocabulario común precisamente porque usted me preguntaba por la ganadería. Sí. Y la ganadería es un rasgo de la cultura indoeuropea deducida del vocabulario común. Ese mismo vocabulario común que no cuentan ni metalurgia, que no testifica la existencia ni de metalurgia ni de agricultura, y por tanto nos remite a etapas preagrícolas, y el conocimiento de los animales y el nombre de los animales, pues podría explicarse en ese contexto entonces no como animales domésticos todavía, sino todavía como animales salvajes, que cuando después en el futuro serán domesticados seguirán usando los mismos nombres que se aplicaban para ellos en el vocabulario común para los correspondientes animales salvajes. La familia indoeuropea, a la que pertenecen la mayoría de las lenguas de Europa y Asia meridional, incluye más de 150 idiomas hablados por alrededor de 3.200 millones de personas, aproximadamente el 45% de la población mundial. Creo que voy a insistir más en las teorías convencionales, pero bueno, son las que conozco. Cuando estos indoeuropeos llegaron a Europa, supongo que se encontrarían con otras poblaciones y culturas que ya estaban allí antes. Esa es la visión tradicional. Sí, la visión tradicional defiende que cuando llegaron los indoeuropeos, no solo a Europa, sino a toda la inmensa zona que hay entre, digamos, Irlanda o Portugal y el Punjab, el norte de la India, pues creo que yo estaba ocupado por gente, pero la idea tradicional es que esto ocurrió en la era de los metales. Y bueno, toda esa población, toda esa zona estaba ocupada por población neolítica, claro. El neolítico había poblado toda esa población, incluso de antes del neolítico, ya en el mesolítico había también gente por todas esas partes, aunque en menor cuantía. La población era relativamente pequeña. Pero al llegar, teóricamente, al decírsenos en la visión del siglo XIX, que llegaron en la era de los metales, encontraron poblaciones ya bastante relativamente densas, es decir, encontraron las poblaciones neolíticas. Concretamente en España habrían encontrado, en España o en la península ibérica en general, habrían encontrado las poblaciones preindoeuropeas, que estarían representadas fundamentalmente por el ibero y por el vasco. Entiendo por lo que me estás comentando que la teoría de Marija Gimbutas, que habló precisamente de estas poblaciones preindoeuropeas, las llamó Vieja Europa, quizás no se sostendrían actualmente. Bueno, vamos a ver. En realidad, el vasco no pertenece a la Vieja Europa de Marija Gimbutas, y esto es lo chocante. La Vieja Europa de Marija Gimbutas, la Old Europe, tiene un componente lingüístico que fue estudiado por Krahe, el alemán Krahe, que es de tipo muy indoeuropeoide, muy de tipo indoeuropeo, muy similar a todo lo indoeuropeo, algo distinto, pero muy similar, con diferencias, en fin, de índole muy técnico, que no es este el lugar de especificar. En cambio, el vasco y el ibero son completamente diferentes. Eso es un poco chocante, porque en todas partes, digamos, el sustrato que llamaron Mediterráneo, que es lo que habría en toda la cuenca del Mediterráneo antes de la llegada de los indoeuropeos, sustrato mediterráneo tiene en realidad un aspecto muy típico, muy similar al indoeuropeo, del que tampoco participa el vasco y el ibero. Pero, en fin, lo importante, por la pregunta que me haces, es en la visión moderna de las cosas, el vasco y el ibero no habrían precedido a los primeros indoeuropeos, sino los primeros indoeuropeos estarían en toda la zona desde Europa Occidental hasta la India, desde antes del Neolítico, digamos, desde antes del Neolítico. Y sí, en cambio, el vasco y el ibero estarían en la península ibérica desde antes de la llegada de los indoeuropeos históricos, a saber, el celta y el latín, exactamente. Celta no serían, en esta visión actual de las cosas, no serían los primeros indoeuropeos que llegaron, sino fueron indoeuropeos que llegaron ya probablemente más tarde, en la edad de los metales, tal como quiere la doctrina tradicional. Pero lo que aquí encontraron eran, sobre todo en el conjunto de la península, indoeuropeos, digamos, de un estrato más antiguo, junto a gente que no eran indoeuropeos, como fundamentalmente los iberos. Thank you. situar más o menos cronológicamente la llegada de los vascos a la península ibérica? Este es un tema apasionante, realmente apasionante, del que voy a publicar un libro dentro de muy poco. El libro va a aparecer en prensa y no sé lo que tardará, y se va a llamar algo así como Vascos, Iberos y sus parientes prehistóricos, algo así, y un subtítulo que dice Cronología de su entrada en la península ibérica. Pero es un tema apasionante. Todo usted me está preguntando sobre temas, desde que empezó su entrevista, que han ocupado mi investigación, mi labor investigadora, durante los últimos 47 años. Llevo pensando, dando vueltas, trabajando en estos temas 47 años. Y le aseguro que las ideas cada día me parecen menos sólidas. Cualquier idea me parece cada día menos sólida. Pero actualmente, tal como están las cosas, el tema de los vascos sería para realizar él solo otra entrevista. Él solo. Porque repito que es apasionante. En la visión tradicional de las cosas, lo que llamaban la teoría vasco-iberista, los primeros habitantes de la península ibérica serían los iberos, de los que habrían quedado como herederos en la historia sin indoeuropeizar los actuales vascos. Esa era la idea, más o menos. Después, el vascoiberismo sufrió una crisis muy larga, a partir de los años 40, sobre todo del siglo pasado, cuando se encontraron que debajo de la escritura ibérica había lenguas indoeuropeas, que no eran latín, y algunas ni celta tampoco. Entonces, pues ya se cayó un poco en descrédito el vascoiberismo, en el sentido que el vasco y el ibero no eran los únicos habitantes antes de la llegada de los romanos y de los celtas, que había aquí otras gentes que eran indoeuropeas también. Luego, claro, las ideas antiguas se resisten a morir. Y entonces, la gran antigüedad de los vascos en la península ibérica ha sido defendida, no entro ya en política, porque eso no es una cuestión política, la cuestión política me trae completamente al fresco. Y bueno, y luego además le diré algunas ideas sobre lo que actualmente pienso de la antigüedad, de la presencia de los vascos. Me gusta más llamarlos euskeras. Euskeras. Una cosa es vasco y otra cosa es euskera. Y luego, si quiere usted, euskera o euskaldunes, como usted quiera. Sí. Euskaldunes, sí. Pero al vasco, a la lengua, prefiero llamarle euskera. Bien, quiero decir que en los primeros tiempos de la genética de poblaciones, los primeros tiempos actuales, que son, digamos, poner una referencia mítica, el año 84, perdón, el año 94, cuando publica el gran libro Cavalli-Sforza, el gran libro de los genes de todo el mundo, ¿no? El mapa genético, el atlas genético mundial, ¿no? Y entonces Cavalli-Sforza y su escuela adherían a esta visión tradicional de que los euskaldunes y el euskera era la lengua ancestral de España, de la península ibérica, y que, por tanto, a los euskeras actuales, a los euskaldunes actuales, que hablantes de euskera actuales, debía corresponder los genes que había aquí antes de la llegada de los indoeuropeos, que supuestamente, según Cavalli-Sforza, serían los agricultores neolíticos. Cavalli-Sforza es seguidor de Renfrew en este aspecto. Entonces se pusieron a buscar y encontraron, pues, varias cosas. Encontraron una serie de marcadores clásicos en el fenotipo de la fibrosis quística o el grupo sanguíneo cero, cosas de este tipo, que parece que se dan con una mayor intensidad en el País Vasco y serían representantes de las poblaciones antiguas, ¿no? Ellos iban buscando en los genes un poco confirmar la doctrina que se tenía por cierta desde el punto de vista histórico, ¿no? Pero luego las cosas fueron cambiando muy deprisa, y sobre todo a partir del año 2000, en que se produjeron una serie de hallazgos genéticos importantes, se me comenzó a ver que los genes, no quiero usar la palabra haplogrupo, que es la palabra técnica que debía de decir, la palabra haplogrupo, voy a sustituirla aquí entre nosotros y para nuestra audiencia por familias genéticas. Perfecto. Para entendernos. Pues entonces, a partir del año 2000, se descubrió que en Europa había unas cuantas familias genéticas por parte de madre, unas 6 o 7, y unas 8 o 10 por parte de padre. Y que eran comunes a todos los europeos. Y que lo único que cambiaban eran un poco las frecuencias, pero las frecuencias dentro de un margen que respondía más al territorio que a las lenguas habladas, a las distancias en el territorio que a las lenguas que se hablaban en los territorios. De lo cual resultó que los vascos actuales, y ahora sí uso vascos y no digo euskaldunes, ¿verdad usted por qué? Que los vascos actuales, es decir, los habitantes del País Vasco y Navarra actual, pues tienen los mismos genes que el resto de los europeos. Pertenecen a las mismas familias genéticas que el resto de los europeos. Pertenecen a las mismas familias genéticas, tanto por parte de padre como por parte de madre. Esas familias genéticas, por parte de madre, las llamamos la familia H, fundamentalmente. Hay otras, ¿eh? Familia H, la familia T, la U, la J, en fin, hay varias, pero la más numerosa y representativa es la H. Y los vascos actuales, insisto, ahora no digo euskaldunes, digo vascos actuales, pertenecen a las mismas familias genéticas que el resto de los europeos. Por parte de padre, la principal familia es la R1B, R1B. Y esta R1B, pues es la mayoritaria en esta parte del mundo, y entre los vascos también. Porcentajes, hay pequeñas diferencias de porcentaje, pues si usted toma la esta en el Pirineo tal, hay un poquito más que si hay en Cataluña, que tal, pero eso es normal a lo largo de todo, de toda Europa. Las pequeñas diferencias de frecuencia no pueden definir diferencias sustanciales de pueblos distintos, sino distintos azares de la genética, ¿no? Esto es lo que actualmente nos dice la genética. Fundamentalmente los europeos somos la misma familia genética, con 6 o 7 ramas por parte de madre, 8 o 10 por parte de padre. Y esto es así en toda, no solo toda Europa, sino todo Oriente Próximo, incluida Anatolia o Turquía, todo Oriente Próximo, hasta Irán inclusive, hasta Persia, la antigua Persia, actual Irán inclusive. Comienza a cambiar un poquito la cosa en Pakistán y el norte de la India. Comienza a cambiar un poquito, genéticamente. Y esto es lo que tenemos, somos todos la misma cosa. Nos guste o no nos guste, eso es otra cuestión, pero somos todos la misma cosa. Aga, biga, iga, laga, boga, sega, zai, zoi, bele, armatiro, pun. Baga, biga, iga, laga, boga, sega, zai, zoi, bele, armatiro, pun. Txirristi, mirristi, gerren aplat, olio zopak ikilixalda urrup, edan edo klik, ikimilikiliklik. Y volviendo al tema del idioma, sí. Bueno, en las últimas semanas tuve la oportunidad de leer un artículo tuyo en el que precisamente situabas la llegada de las primeras del euskera, ¿no? A la península ibérica, la situabas de forma mucho más reciente que lo tradicionalmente se ha hecho. Bueno, esa es otra historia. Vamos, esa es otra historia. Vamos a ella, si te parece. Perfecto. Mira, actualmente, adelanto ideas de las últimas investigaciones en el libro ese que te he anunciado que van a partir, un estudio onomástico profundo de lo que hay y de lo que no hay de euskera en el País Vasco y Navarra y en general todo el norte de la península ibérica, nos dice que euskera, de filiación euskera, y ahora sí quiero hablar de euskera y de euskaldunes, de euskera en el norte de África, cuando llegan los romanos y nos transmiten el nombre de las poblaciones, de las tribus y de los dioses, que ya hablé en el lugar, hay casi nada euskera. No hay casi nada. Concretamente, lo poco que hay es el nombre de actual Oyarzun, que en la época romana era Oyarso. Eso es claramente euskera, según dicen los estudiosos, los especialistas en vasco antiguo, en euskera, en paleo euskera, para ser más preciso. Como es el profesor Lacarra y Gorrochategui, mis compañeros y amigos. Como yo no soy paleo euskerólogo, lo que ellos consideran euskera o paleo euskera, yo lo acepto sin discusión. Y me centro a trabajar en el resto que ellos desechan. Que ellos dicen, esto no es paleo euskera. Esto no te encontramos etimología euskera para esto. Entonces yo me dedico a eso. Y eso, todo ese material onomástico, sí encuentra etimología indoeuropea. No celta, sino de un estrato mucho más antiguo que los celtas. Bien, vuelvo con el euskera. Aparte de oiarso, también euskera es la segunda parte del nombre de Pamplona. Pamplona, en la antigüedad, Pompaelo, se llamaba Pompaelo, que es una deformación a su vez latina de Pompailo, Pompailo. Entonces, en ese il parece que está la palabra que actualmente en vasco es ir, ciudad, de tal manera que el nombre de Pompailo, que nos remite a la época pompeyana de Roma, época republicana, antes del imperio, último siglo antes de Cristo, lo habrían puesto gente que hablaban euskera. Habían llamado a Pamplona, lo que es Pamplona, la ciudad de Pompeyo. Y esta es la segunda, el segundo rastro euskérico que encontramos en toponimia euskera en la zona actual del País Vasco y Navarra. No hay más. Oiarzun, por su posición, está muy cerca del País Vasco francés, es decir, está en el límite, casi en el límite de la península ibérica y Francia. Y Pompaelo es del siglo I antes de Cristo. De tal manera que no tenemos un solo nombre dentro de la península ibérica cuya cronología sea anterior a la época pompeyana. Esta es la realidad de la onomástica. Mitos aparte. Esta es la realidad. Entonces, de siempre se ha creído, o muchos autores han creído, que la euskerización del actual, del País Vasco y Navarra, se ha producido con posterioridad a esa fecha. Esto no es una idea mía, esto se ha producido antes. Se ha dicho antes. En fin, por parte de autores muy diferentes, alemanes, estoy pensando en Schmoll, pueden pensar, bueno, en García, en Gómez Moreno. Lo que ocurre es que se decía, la población antigua de la península ibérica y del norte concretamente eran euskeras. Por alguna razón se dejó de hablar euskera allí y los euskaldunes se refugiaron en lo que es la Aquitania francesa, más o menos. Quedaron allí conservados, desde donde a su vez re-euskaldunizaron la península ibérica o el norte de la península ibérica ya en época romana. Esto es lo que se ha dicho, esto no lo he introducido yo como resultado de investigaciones mías, sino esto ya se ha dicho y mucha gente así lo piensa. Yo lo que sostengo es que, mientras que este último punto es comprobable históricamente y onomásticamente, el primero, el que al principio de los tiempos todo fuera euskera y euskaldunes, que luego se desnaturalizara, palabra que usan algunos, se desnaturalizara la euskeridad de esa zona, para luego volverse a implantar milenios más tarde, ese primer paso no hay ninguna evidencia, absolutamente ningún dato científico que lo avale. Únicamente la creencia tradicional de que el fondo primitivo de las poblaciones era euskera, euskaldun, hablantes de euskera. Nada más que la creencia, es una creencia, es una fe. Los datos que nos dicen, en la época de la llegada de los romanos, allí hay muy poco euskera. Los dos datos que le he dicho, nada más. Ni un solo río con nombre euskera en época romana. El mismo Nervión, todo esto son etimologías indoeuropeas. No celtas, por cierto, no celtas. Por lo que estoy entendiendo, las únicas evidencias que tenemos para poder asegurar que hubiese gentes de habla euskérica en la península ibérica, lo único que podemos asegurar es que habría en el siglo I antes de Cristo. Efectivamente, así es. Documentalmente así es. Como dato científico, no como creencia en el mito que se viene diciendo desde el siglo XVII, así es. Ahora bien, verá usted. Esta es una primera etapa de mi investigación, en la que yo he incorporado elementos nuevos míos con ideas que ya se estaban en el ambiente. Pintemos el panorama completo. Los genes del País Vasco y Navarra son igual que los del resto de Europa. Pertenecen a las mismas familias lingüísticas, poco de porcentaje más arriba, más abajo. No hay ningún indicio onomástico, ni arqueológico, ni de ningún otro tipo, de que hubiera euskaldunes en la península ibérica antes del siglo I antes de Cristo. Más bien, la onomástica, le he mencionado los ríos, porque los ríos tienden a conservar su nombre a lo largo de muchos cambios de lengua. De modo que si los euskaldunes hubieran habitado el País Vasco y Navarra en esa antigüedad mítica que se les atribuye, hubieran puesto nombres vascos a sus ríos, nombres euskeras a sus ríos. Aunque luego hubieran sido desnaturalizados, hubieran persistido sus nombres de río. Sin embargo, no hay ni un solo río de nombre euskera en la antigüedad. Actualmente hay muchos, claro. Actualmente ya sí hay muchos. Después de 2.000 años de euskeridad en la zona, hay muchísimos, ¿no? Estoy hablando de la época romana, de cuando los historiadores y los geógrafos romanos y griegos nos transmiten los nombres que entonces existían. Efectivamente, así es. Entonces, el panorama es este. Los genes del País Vasco y Navarra son las mismas familias lingüísticas, las mismas familias genéticas que en todo el resto de Europa y Asia suroccidental. Segundo, no hay un resto nomástico euskera en el siglo I antes de Cristo, excepto Pamplona y Oyarzo. Entonces, de todos esos datos se deduce más bien que el fondo muy antiguo no es euskera, sino es indoeuropeo, pero, insisto, no celta ni romano. Sino precelta, un indoeuropeo muy antiguo, cuya cronología está por determinar. Entonces, los estratos sucesivos en la península ibérica es primero este estrato indoeuropeo muy antiguo, luego sobre eso viene el euskera, en el norte, y luego sobre eso probablemente, bueno, si no en el norte de euskera, es que esto también merece una aclaración. Hay que distinguir la Aquitania francesa del norte de España. Porque mientras que en el norte de la península ibérica no hay elementos euskaldunes, digamos, en la época romana, o muy pocos en la época romana, en Aquitania los hay muchísimos. Los padres ponían a sus niños nombres de etimología euskera en la Aquitania francesa, en la cuenca, hasta Burdeos, más o menos, nombres euskéricos en aquella época. Euskéricos, no indoeuropeos antiguos ni celtas, no, verdaderamente euskaldunes, euskera, en euskera. De modo que hay una diferencia, y probablemente desde allí se repobló, se re-euskaldunizó, o se, en mi opinión, se euskaldunizó por vez primera el norte de la península ibérica. Pero esto no quiere decir que no hayan llegado hasta entonces estas familias lingüísticas a la península ibérica, no. Actualmente se está dando un nuevo giro, y la idea del vasco-iberismo está resurgiendo, está resucitando. En mi opinión, sobre todo, corriente a la que yo siempre he sido contrario, el vasco-iberismo me he opuesto frontalmente porque no encontraba argumentos para defenderlo, pero me está haciendo cambiar, por no decir ya definitivamente me ha hecho cambiar, un hallazgo relativamente reciente, hecho por dos investigadores españoles, que encuentran que el sistema de numerales euskera e ibérico es muy parecido. Y los numerales son uno de los elementos del vocabulario común más conservadores, es decir, que duran más en las lenguas. Yo he visto en los trabajos de estas personas que el parecido entre los numerales ibéricos y los euskeras es incluso mayor que el de los sistemas respectivos numerales de muchas lenguas indoeuropeas entre sí. Para mí los numerales son muy fiables como indicio de parentesco antiguo, y me estoy inclinando paulatinamente cada vez más a ver que hay un fondo de verdad en el vasco-iberismo. pero que no se puede ver en términos de que el euskera sea el heredero del vasco, sino probablemente una lengua hermana relativamente alejada. En mi opinión, tal como yo veo actualmente las cosas y van a aparecer en ese libro, es que el fondo muy antiguo de la península ibérica, en realidad de toda Europa, por lo menos Europa occidental, es fundamentalmente, yo llamo arqueo-indoeuropeo, es decir, de un indoeuropeo prehistórico, muy antiguo, que no tiene nada que ver con las lenguas históricas. Bueno, tiene que ver que son de la misma familia, pero no es el antepasado directo de ellas. Digamos que la llegada de los euskaldunes, hablantes de euskera y de ibérico, concebido, repito, como lenguas emparentadas y no como la una descendiente de la otra, puede situarse, en mi opinión, entre el neolítico antiguo, situémonos pues el 6.000, 7.000 antes de Cristo, 6.000, digamos 6.000, hace 7.000 años, 5, 6.000, 7.000 años, es difícil de precisar, en la península ibérica. Y hay pequeñas huellas onomásticas de estos pueblos por toda la península, no solo en el País Vasco, no solo en la zona ibérica. También las hay en Andalucía Occidental y, en fin, en diversos sitios. Eso es lo que me he entretenido en recoger esos datos en el libro que anuncio. Ahora estamos hablando de arqueología, ¿no?, de restos materiales. No, estoy hablando de onomástica, de elementos lingüísticos. Son elementos lingüísticos, manera de llamar a la ciudad, manera de llamar una serie de cosas, manera de construir determinados sintagmas y tal. Y entonces es muy probable que los estratos toponímicos se autodatan de una forma relativamente simple. Entonces la autodatación de esos estratos lingüísticos me lleva a pensar que ese estrato, que es un estrato complejo y no simple, no es una sola lengua, sino un conjunto de dialectos emparentados, el euskera, el ibero y otros parientes. Y por eso digo el euskera, digo vascos, iberos y sus parientes prehistóricos. Entraron en la península ibérica, repito, entre el neolítico, sin poder determinar si fue el neolítico tardío, medio o reciente, y la muy, muy, muy temprana era de los metales. Más bien me inclino al neolítico. Y entraron, vinieron de la península ibérica. ¿De dónde vinieron? El resto onomástico se intuye que viene desde Oriente Próximo y Anatolia, como todo lo que ha venido a Europa después del Paleolítico. Todo lo que ha venido a Europa, en los distintos movimientos, sea el neolítico, el calcolítico, y antes, en fin, la primera metalurgia, los metales probablemente dicho, el hierro, en fin, todo ha venido de allí, que ha sido, digamos, la cuna de estos movimientos. Bien, pues desde allí vinieron también, probablemente unidos no como únicos representantes de los agricultores, no como únicos protagonistas de la neolitización, sino como mezclados con otra gente también que vinieron. El movimiento de la neolitización o de la traída de la agricultura a Europa fue sumamente complejo. Cada día que pasa lo vemos más complejo en términos arqueológicos, en términos genéticos y en términos lingüísticos. Fue muy complejo. Bueno, pues uno de los componentes que de allí vino fue este conjunto de dialectos emparentados que se asentaron un poco por diversos puntos de la península ibérica. No debe ser un componente étnicamente muy potente, no debe ser muchísima gente, pero sí lo suficiente para haber arraigado, sobre todo en el levante español. Arraigaron fundamentalmente, desde un principio, en el levante español y en la cuenca del Garona, en lo que luego fue la Aquitania francesa. Ahí arraigaron profundamente. Por el resto de la península ibérica fueron dejando pequeños indicios de que habían estado allí en algún momento. Y nada más, ahí se conservaron ya hasta época romana. En época romana, pues claro, movimientos locales se dieron en varias direcciones, y uno de los que se dieron localmente fue que de la Aquitania francesa, de aquellos que habían entrado en el neolítico y se habían asentado y establecido una cultura en la cuenca del Garona, pues algunos se desplazaron hasta el norte de la península ibérica, algunos de ellos en época ya visigoda, como usted sabe, hubo luchas de los reyes visigodos con los vascones, etcétera, etcétera. Este es más o menos el panorama que yo actualmente encuentro como más probable. Sería una simplificación decir, los euskaldunes no llegaron a la península ibérica hasta tan tarde como la época romana. No es verdad, no sería verdad, sería simplificar las cosas, porque esta llegada de agricultores hablantes de este tipo de lenguas, llamamos euskeroides, por llamarlas de alguna manera, es del Neolítico, de modo que llegaron hace mucho tiempo. Lo que pasa es que arraigar en lo que hoy es País Vasco y Navarra como lengua mayoritaria, eso es lo que es un poco posterior. Porque primero arraigaron en el sur de Francia. Y en el oeste y en el este peninsular, en la fachada mediterránea, en lo que es el mundo ibérico. Ahí fueron los dos puntos donde arraigaron hablantes de estos dialectos. Dialectos emparentados, insisto, pero no el mismo. En última instancia, supongo que todo pueblo, toda cultura, toda invención es heredera de un pasado común, y por mucho que intentemos encontrar un momento fundacional, siempre se podrá ir un poco más hacia atrás, descubriendo nuevos nexos de unión cada vez más antiguos. Francisco, muchas gracias por ayudarnos a recorrer nuestra historia hacia atrás. A su disposición y encantado. Vale. Adiós. Adiós. Yo cabies yo shiemi en navakio in india kiein wo in sei kiein dies ye choy demien aki es oi chiein maki es aba shei ki ot me yeden an saye peyemen toyen not me ki es ai shio vinin asai shi es ai ki en deinien neo ki eva in sama yo yan sai chu odien bai si es me chei ki oni bes pien Duo seis y die quien sai shuo dien Aki e bien en ama y quien no en chimeini Die que ni es ei ki a ki o do mi es ei ni es ai ni ni O ki en sai die ni ni o ki A sai shuo oi ki es ei e ke i ne Ma ki es ei ki es ai vi she i oi ki en in che i ki o i en sa mai A sai e sho i o ki e ben se i nin Die i dei sai shi e i o ki en Ma vai sai sho yen sai yen o vai ki ben sai yen go yen Bei ki ots bei die sai sho yen en bai yen Ye sai ye ye ye ki en bei yen Di o i ki e so i ki e ni o i sai i go yen Ni e ki e sai shi e do yen she ye sai ye yen Ma vai she ye so o ki e re sai shi e so i shi e ni zbi Matsa ye ke ki o so i shi o vien se i ni en tsma ye i nin A ma ki e sa i she ye so i ki e nen Do vien sa ra she i shi o i e nen Tu o ki e ta man pa i e i ki vien Ne i se i e nen che i e ki e me i n do i e i no i ki e i Ni e se i ne vi o di se i ye i Ni e jo i ki i si e i o i ki e sa i e i ne Ai e se i e ma i so i e i si e i Ne e ke i so si e so i di e in sa i e no i in Me i e sa i si e i sa i o i Ma ka i sa i su o so Oro i si en se i si e vi en sa i gi en en ba i e gi e in Ai e se i e si e sa i re i ni en Ma i e gi e so i si e i ne i so i ne i en Ai sei di che ni io so i di e dei e che e no Aga viga iga la ga boga shega sai soi bele armatido pun Baga viga iga la ga boga shega Sai soy pele armatido pum Chirristi mirristi gerrena plat Olio sopa kikili shalda urrup Edan edo klik ikimilikili klik Baga biga iga laga boga shega Sai soy pele Armatido pu baga biga iga laga boga shega sai soi bele armatido pu Linterna de Diógenes. La historia contracorriente en Irola Irratia. Radio Libre. Porque el conocimiento debe ser libre. La historia no espera. Es como un inmenso y caudaloso río que sigue su curso inexorablemente. Pero hay muchos ríos. Muchos riachuelos que se abren camino en muchas direcciones. Algunos se unen al río grande y desaparecen. Pero otros continúan, obstinados, su propio curso en solitario. Pero el verdadero desafío, el verdadero reto, es navegar la historia río arriba, a contracorriente. Os invito a navegar conmigo entre las aguas contaminadas de la historia. Quizás, juntos, navegando hacia atrás en el tiempo, encontremos algo de pureza entre el barro y la mugre. Los miércoles a las 7:30, la historia se revive en Irola Irratia. Linterna de Diógenes. La historia a contracorriente. Bueno, hemos estado escuchando a Francisco Villar hablándonos de los indoeuropeos y hablándonos del euskera, de las diferentes hipótesis, del estado de la cuestión. Y cuánta mitificación alrededor. La búsqueda de un pueblo originario, de buscar algún tipo de legitimación racial o cultural para no sé qué. En todo el imaginario están esos guerreros vikingos, esos guerreros armados con espadas y montados a caballo conquistando las llanuras europeas. Pero no deja de ser un mito. Porque al final intentar buscar una patria original, un pueblo original o una lengua original, una lengua primera, pura y única, es poco menos que una quimera. Pues lo cierto es que al final todo es mezcla, de mezcla, de mezcla, de mezcla, de mezcla, y lo que en un principio en realidad estaba precedido por algo anterior. No sé si me he explicado. Bueno, seguís escuchando la linterna de Diógenes en las ondas libres de Irola Irratia. Y a este ritmo de los Atlantics vamos a ponernos el bañador porque nos vamos a buscar climas tropicales. ¿Estáis preparadas para escuchar buena música? Yo casi casi. Prometo no llevarme ni un solo libro de la mochila. Acompañadme. No sé si funciona. Voy a coger el manual de instrucciones. He comprado un teletransportador, me han dicho que funcionaba. A ver. El botón gordo rojo. Debe ser el botón gordo rojo. Pues no. Igual desde esta palanquita. Sí, ya está, ya está. Ya me estoy teletransportando. Sí, sí, sí, ya está. Uy, qué sensación. Qué sensación más extraña. Oye, esto tarda más de lo que es, ¿eh? Creo que es la versión... ¿Ya estoy? ¿No? ¿No? Oye, que estoy en el limbo. Que no he llegado todavía. Oye, este teletransportador está un poco defectuoso. Ah, ya estoy. La isla de los vinilos, ya, por fin. I put a spell on you. Because you're mine. Stop the things you do. What's up? Bueno, pues he llegado. Esta vez ha sido mucho más rápido. No sé si tengo todos mis componentes corpóreos. No sé si estoy entero todavía. Me lo tengo que comprobar. Me tengo que tocar un poco. Hola, bienvenido. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué me has visto al principio? Unas luces y una especie de figura que se... No sé, que se iba formando. Pensamos que era un ovni. Es que, pero no, sí. Resulta que era el teletransporte. Es que he conseguido, he alquilado un teletransportador. Pero claro, era un teletransportador de los años 80. Ah, bueno, claro, claro. Entonces de tenía de mosca, muchas antenas y cables de 20 centímetros de grosor, claro. Y tal. Y bueno, al final la cosa es que ha funcionado. Euroconectores y todo eso. En fin, sí. Jate, nosotros pensábamos que era el primer ovni que avistábamos desde que estábamos en la isla, ¿verdad? Sí, porque desde que estábamos en la isla no ha venido ningún ovni, ¿no? Y dice telepatía así escrita como esta, ¿te acuerdas que hacía Juan José Benítez? Y decía que nunca venía. Escritura automática. Eso. La escritura automática, sí, sí, acabó sí. Muy en boga. A principios del siglo XX también se lleva mucho. Sí, sí, qué sí, cosa, sí. ¿Eh? Puedes escribir lo que quieras. Sí. En fin. Oye, pues es una gozada, ¿eh? Con esto del teletransportador. He ido aquí con el micrófono. Desde los estudios de Iroli Ratia, desde la linterna de Diógenes, he conseguido llegar aquí a la isla de los vinilos, que todavía no me habéis dicho dónde está. O quizás ni lo sabéis, ¿no? No, queremos decir. No, porque las cartas de navegación se perdieron en el naufragio. Se perdieron en el naufragio, sí. También. No sabemos, no tenemos instrumentos aquí para medir nuestra longitud, latitud. Además, para el que no se entere, la Tierra es plana. Vaya, y si vas muy para allá te caes. Y nosotros sabemos dónde estamos, pero... Bueno, en fin. Bueno, pues estamos aquí de nuevo en la isla de los vinilos, como todas las semanas, cuando se puede, porque la verdad es que para no tener cartas de navegación, no saber exactamente dónde está, no sé cómo consigo llegar cada vez, y al ser una isla, a veces he llegado en tren. Sí, de todo, sí. Pues es curioso, y bueno, pues aquí estáis en la isla de los vinilos, súper morenos, con buen tiempo, ahí buena tirados maravilla. En la arena. Sí, sí. Viviendo y, naufragio. Y escuchando música. Constantemente. Pues sí. Nos sí. Gusta mucho. Por eso no queremos que nos encuentren. No. Estamos aquí muy bien. No, yo estoy así, sí, sí. Encima estoy haciendo un jardincito y tal, y no quiero saber más del mundo. Eso sí, encantados de recibir visitas, ¿eh? Siempre, siempre. Y además, ya sabes que para la vuelta te ingeniamos algún artilugio psicodélico y te digo, no hay problema. Sí, pero psicodélico, sí, nos gusta. Aunque hoy no vamos a hablar de psicodélico. No, hoy no. Hoy vamos a hablar de. Hoy vamos a hablar de Louis Jordan, un líder de orquesta, un cantante, un saxofonista genial. Sí, un multiinstrumentista como muchos afroamericanos. Sí, de principios del siglo XX, que es cuando empieza a ir, nace en 1908, Louis Jordan, y se dedica con su familia a los minstrels, que eran los minstrels, eran esos espectáculos de variedades que iban de pueblo en pueblo. Muchas veces era la promoción de un producto que llevaba un vendedor, esos productos milagrosos y tal. Y bueno, era su forma de ganarse la vida, esos minstrels. Bien sponsorizados para algún producto, digamos, o bien en el circuito afroamericano muy reducido y con muy pocos medios. Ahí se curte Louis Jordan y claro, coge tablas porque es actuar dos, tres veces al día ya de crío. Esos productos milagrosos de los que has hablado, voy a retomar mi papel de profesor Arcadio. porque estuvimos hablando hace unas semanas, concretamente fueron más o menos, no exactamente las primeras marcas, pero sí, digamos, los primeros productos marcados con una marca concreta, porque eran fármacos patentados, ¿no? Donde se vendía, pues eso, el milagro, pues anticaída de pelo, lo que fuera, que cuando todavía no existían marcas en la mayoría de los productos, fueron los primeros que realmente, y por eso los andaban luego pues promocionando por ahí, claro, en diferentes espectáculos. Sí, era, sí. Era mi... Y esa fue la... Pues ahí, en esos espectáculos empezaría cantidad de artistas del blues, sobre todo. Gente como Matt Rainey y gente así, pues también se habían curtido ahí en esos espectáculos, que muchas veces había que salir por patas o vete a saber lo que podía pasar. En fin, Louis Jordan, partiendo de ahí, acabó siendo una estrella, un tío que vendió a mediados de 1947, creo, mediados de los años 40... vendería millón de singles, que es para un artista barbaridad. Sí. En fin, I'm gonna move to the outskirts of town, ese fue el single que luego escucharemos, que le llevaría a esa cifra astronómica para la época con esos medios. 1938 es cuando comienza a grabar para Decca, que empieza a dejar joyitas. Este tío tenía mucha visión para los arreglos musicales, cogía estándares del jazz, del blues, y le daba su toquecito, siempre el swing muy presente y una actitud muy hedonista de Louis Jordan, ¿no? Es un tío que te pones el disco y se te pone una sonrisilla. Sí. Sí, y eso pues es agradable. Hombre, es que en más estando años, en una isla. Sí, en aquellos años sí, era una gozada. Pues nada, vamos a escuchar a Louis Jordan y este Chuchu en Boogie. Heading for the station with a pack on my back. I'm tired of transportation in the back of a hack. I love to hear the rhythm of the clickety-clack and hear the lonesome whistle, see the smoke from the stack and pal around with Democratic fellas named Mac. So take me right back to the track, Jack. Choo-choo, choo-choo, jiboogie. Woo-woo, woo-woo, jiboogie. Choo-choo, choo-choo, jiboogie. Take me right back to the track, Jack. Destination, but alas and alack, you need some compensation to get back in the black. You take a morning paper from the top of the stack and read the situations from the front to the back. The only job that's open needs a man with a knack, so put it right back in the rack, Jack. Choo-choo, choo-choo, chiboogie. Woo-woo, woo-woo, chiboogie. Choo-choo, choo-choo, chiboogie. Take me right back to the track, Jack. Track, live the life of Riley in the beaten down shack. So when I hear a whistle, I can peep through the crack and watch the train a rolling when it's falling a jack. For I just love the rhythm of the clickety clack. So take me right back to the track, Jack. Choo choo, choo choo, chiboogie. Woo woo, woo woo, chiboogie. Choo choo, choo choo, chiboogie. Take me right back to the track, Jack. Bueno, pues el swing, hablábamos también de, ¿no? Pues, de la popularidad de estas bandas. Esta canción la escuchó todo el mundo porque ha sido versioneada, hombre. Ha sido sobre todo, es muy conocida porque ha versionado una banda que pasó mucho por Euskal Herria, pero no me da la gana decir quiénes son porque me cae muy mal. Vale, lo dejamos ahí entonces. Sí, es el mismo que pisas tú, pero no lo vas a decir. Bueno, pues bien. Prometíamos antes escuchar este single de Louis Jordan, que yo no sé si es suya o no la canción, porque era un versionador nato, Louis sí, Jordan. Sí. El tema en cuestión es I'm Gonna Move to the Outskirts of Town, que también se ha convertido, es un blues lentito, un blues. Y sí, y además más digerible igual. Pero más, también es uno de esos temas más famosos, yo creo. Sí. Que tiene un je ne sais quoi, un algo especial. Sí, sí, son temas que lo escucho todo el mundo, pero que no sabe que son ellos. Y eso que está bastante edulcorado, porque Louis Jordan sí que, bueno, está, hombre, si querías, no llegaba al extremo de si Luis Prima y todos si, esos. Si querías vender los singles que vendió él, es que no había. Evidentemente, otra. Había que edulcorar la cosa un poquito. No había otra. En fin. Pues nada, pues que. No, esta es la selección que teníamos para esta semana. Pues hasta la semana que viene, chicos. Os dejo aquí que os veo muy morenos, muy a gusto y nos vamos con buena música. Pues nada, hasta la semana que viene. Outskirts of town, I'm gonna move way out on the outskirts of town. I don't want nobody always hanging around. I'm gonna tell you, baby, we gon' move away from here. I don't want no ice man. I'm gonna get me a Frigidaire when we move way out on the outskirts of town. I don't want nobody always hanging around. I'm gonna bring my own groceries, bring them every day. That'll stop that grocery boy and keep him away when we move way out on the outskirts of town. I don't want nobody always hanging around. It may seem funny, honey, it may be funny as can be, but if we have any children, I want them all to look like me. That's why I'm gonna move way out on the outskirts of town. I don't want nobody always hanging around. Linterna de Diógenes, un programa de historia alejado de los intereses del poder. No tenemos miedo de rebuscar demasiado profundo. No tenemos miedo de lo que nos podemos encontrar. No tenemos miedo de pensar. No tenemos miedo de poner en duda todas las certezas. No tenemos miedo de sacar la academia a la calle. Linterna de Diógenes, 7 años socializando el conocimiento y como siempre en Irola Irratia. Bueno, y ya que estamos de vuelta, vamos a hacer esa última vuelta y vamos a ir despidiendo el programa de esta semana. Thank you. Y ya que hemos estado hablando esta semana de lenguas y de idiomas y culturas y demás, de forma un poco rebuscada he encontrado una frase que habla de comunicación y de cómo la comunicación se convierte en comprensión. Bueno, no es muy rebuscada, la verdad. Un proverbio chino dice: oigo y olvido, veo y recuerdo, hago y entiendo. Hasta la semana que viene.